Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Pero gente grande, jugando escondida. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Y no, como bien lo habíamos dicho, nos vamos a Chubut, donde la Patagonia dice no. La Patagonia dice no, efectivamente. Allí se acaban de firmar, por segunda vez, pero eso será tema de un poquito más adelante en este mismo programa. Una serie de compromisos con la República China, y entre ellos la construcción de tres nuevas represas, usinas termoeléctricas, ¿no? Usinas de consumo de uranio, usinas específicas, a las cuales la Patagonia dice no. Y ya estamos comunicados con Pablo Palicio. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto poder hablar. ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Bien. Ahora, lo primero que nos preguntamos, porque hasta ahora nosotros no entendimos que se estuviera instalando o pensando instalar en la Patagonia una usina termonuclear. ¿Por qué dicen no? ¿Por las dudas o porque tienen algún dato concreto? Bueno, sí, la verdad que es un tema que nos preocupa mucho y nos ha ocupado mucho a los patagónicos desde hace muchos años ya. Desde la década del 80 hasta los 90, aquí hubo el intento de instalar lo que se llamó en ese momento el basurero nuclear de Gastre. Sí. Técnicamente el repositorio de residuos radiactivos de alta actividad, ¿no? Sí. Eso se intentó instalar en Chubut, donde vivimos nosotros, y se rechazó en su momento con grandes movilizaciones sociales. Eso está muy vivo en la memoria, sobre todo por lo que implica una central nuclear, ¿no? Eso es, creo que es lo que tenemos que tener en cuenta y es lo que nos preocupa fuertemente. Uh-huh. Este plan nuclear, que promete 5 centrales en nuestro país, hay 3 funcionando, y ahora estas 2, que como decías vos al principio, ya viene de larga data esta idea, se ha firmado en el gobierno anterior, pero también desde la época de la dictadura se pensaban en 5 centrales nucleares, ¿no? Ajá. Y en el manejo del ciclo completo del combustible nuclear. Claro. Ahora, ¿por qué? Vos preguntabas, ¿por qué rechazar una central nuclear? Bueno, para eso primero tenemos que comprender qué es lo que sucede en el momento en que se fisiona el átomo, ¿no? En ese momento está generando elementos que no están en la naturaleza, que se generan en ese momento cuando fisionamos el átomo. Y son elementos radioactivos, ¿no? Y que además, de que hacen mucho daño algunos de ellos, o su mayoría, van a perdurar muchísimo tiempo en el tiempo, mucho en el tiempo, ¿no? Sin decaer esa radioactividad. Uno de ellos, muy conocido, es el plutonio, pues se usa para las bombas, es uno de ellos. Claro. Sobrevive 24.000 años. Y no nos cansamos de decir que la millonésima parte de un gramo de plutonio causa cáncer. Claro. Eso es la condena a las futuras generaciones. Es quizás el motivo fundamental, pero hay muchas otras razones. ¿Por qué? Porque alguien se va a tener que hacer cargo de eso. Y eso es lo que no dice el gobernador de Río Negro. Eso lo calla. Él habla de grandes inversiones, pero no dice que después va a haber que gastar mucho dinero en gestionar esos residuos a perpetuidad. Hablamos de perpetuidad, son miles de años. De hecho, pasaron 70 años desde que se inició la era nuclear y aún hoy no hay un solo basurero o repositorio de alta actividad en el planeta. No hay, no saben qué hacer. Nadie sabe qué hacer con eso. Lo que sí se sabe es que cuesta más gestionar los residuos que generar energía. Eso no lo dicen, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro, siempre se toma, ¿no? Solamente el costo de la energía, pero sin considerar todo lo accesorio, que entonces ya cambiaría también el costo, ¿no? Totalmente. Además, también son inviables económicamente. Las centrales nucleares, esto claro, no es que lo especulamos nosotros, sino es lo que está sucediendo en el mundo. Cada vez la participación de la energía nuclear se va achicando. Uh-huh. Estamos frente a una revolución de las renovables, de eso no hay duda. Yo digo, no hay que decir nunca más que son energías alternativas, ¿no? Son el presente y el futuro inmediato. Y por eso se está dando marcha atrás, porque como negocio es inviable. Por eso tiene que haber un Estado presente gastando fortunas. Son súper complejas. Por eso, por ejemplo, esto no lo dicen tampoco, no hay compañía aseguradora que asegure una central nuclear. Claro. Son tan seguras. ¿Por qué las compañías aseguradoras no quieren asegurarlas? No hay una en el planeta. Uh-huh. No hay una sola central en el planeta que esté asegurada por una compañía aseguradora. Uh-huh. Bueno, hay algunos hechos le dan la razón a las compañías aseguradoras, ¿no? Y claro, no solo Chernobyl, claro. Claro, Chernobyl es quizás lo más conocido, pero el último fue Fukushima. Y yo me atrevo a decir que en términos de lo que va a significar a largo plazo es peor todavía, porque ahí son tres reactores que fusionaron, uh-huh. que es el peor accidente posible, uh-huh. sigue descontrolado, uh-huh. y ahí hay una pregunta muy buena para hacer cuando dicen que es barata la energía nuclear, que le pregunten a un japonés cuánto cuesta hoy un kilovatio de energía después de haber puesto más de 100.000 millones de dólares oficialmente, uh-huh. en contener Fukushima, pero no está controlado en absoluto. Sí, claro. No, entonces, incluso contaminaron hasta las costas de América del Norte. Ahora bien, uno dice, una central nuclear va a producir 1.100 megavatios. Acá viene otra discusión, ¿no? Uh-huh. No es tanta energía como uno puede llegar a pensar. La participación en Argentina de las nucleares no llega al 8%. Con estas dos quizás pase el 10% de toda la matriz energética, ¿no?, de generación. 1.100 megavatios en Chubut es casi decir, bueno, pegar una cachetada a nuestras posibilidades como en energías renovables. Uh-huh. Sabrán que la Patagonia toda tiene unas condiciones de viento que son únicas en el mundo, o sea, son las mejores del mundo. Está probablemente la mejor región del planeta. Y Chubut en particular, donde vivo yo, uh-huh. Más todavía. Y, por ejemplo, hoy con 500 molinos, quizás menos, podría suplantar esa central nuclear. 500 molinos eólicos que no tienen la complejidad, claro. que no tienen los costos. Hay una complejidad tecnológica muy grande en una central nuclear y de riesgos, porque uh-huh. hay muchas regulaciones justamente por esos riesgos. Uh-huh. Eso no lo tenés en la otra energía. Claro. Entonces están esos aspectos y uno se pregunta, ¿para qué una central nuclear? Somos poquitos, imagínate. En mi provincia somos 400.000, 500.000 habitantes. Claro. Es menos de lo que hay en un barrio, en un municipio de Buenos Aires, de cualquier municipio de provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, ¿para qué esa energía? Y bueno, y ahí también empezamos a atar cabos de que esto viene de la mano de más extractivismo, que la Patagonia también viene rechazando lo que se llama megaminería, uh-huh. ¿no es cierto? Venimos en una gran discusión de hace 15 años después de lo de Esquel, se está discutiendo la megaminería. Y bueno, esta gente lo que pretende justamente, el gobernador Borelnik salió por el mundo paseando con Macri lo llevó, y está ofertando a la Patagonia como un botín minero, y yo lo que tengo mis dudas es si esa energía no será para los propios chinos. Nosotros pedimos 12.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Sí. Nos prestan los muy generosos, nos prestan ese dinero, más la que tenemos que poner, porque no cuestan eso, cuestan más. Claro. Hay que poner una diferencia que pone el Estado argentino, más el préstamo. Digo, no terminarán estas centrales porque van a estar, si la ponen en Sierra Grande, casualmente hay proyectos mineros chinos. Uh-huh. Es decir, vamos a pagar nosotros a financiar eso para dar la energía a ellos, es la pregunta que me hago, uh-huh. para que extraigan minerales y se los lleven, claro. sin dejar un peso. Y además, vamos a hipotecar el futuro de la Patagonia, y por supuesto, obviamente rechazamos las demás centrales en cualquier lugar del país. Uh-huh. El plan nuclear lo rechazamos de plano. Sí, totalmente. La energía nuclear es siniestra por donde uno la mire, ¿no? Uh-huh. Cuando uno habla de energía nuclear y dice la fisión del átomo, el momento en que se produce energía, en realidad es una parte de algo que ellos mismos mencionan como el ciclo de combustible nuclear. Uh-huh. Para llegar a ese momento tenés que pasar por un montón de procesos, desde la minería, porque uh-huh. tenés que obtener el uranio. Claro. Que donde aportás gases de efecto invernadero, porque ahí hay otro cuento. Dicen, no, las centrales nucleares no emiten gases de efecto invernadero. Sí, no emiten en el momento en que están produciendo energía, pero para llegar a ese momento tuviste que pasar por montones de procesos, que hay que ponerlos en la cuenta, digamos, de gases de efecto invernadero, y entre ellos la minería es uno de los grandes aportantes en el mundo, ¿no? Claro. Y sí, en sí. cada paso de ese ciclo va produciendo secuelas de contaminación radioactiva. Uh-huh. Podemos dar el ejemplo de Diositec en Córdoba, donde se hacían los elementos combustibles, ha dejado un desastre ese, uh-huh. Diositec, metido en el medio casi de la ciudad. Sí. Elementos radioactivos, muy conocido caso. Más allá del humor, ¿no?, cordobés, que le llama el chichón, ha dejado una suerte de cerro artificial de desechos, ¿no? Terrible, terrible. Más las minas de uranio abandonadas, que en Córdoba también tiene sus minas abandonadas en un estado lamentable y terrible. Sí. Está lleno el país de minas de uranio contaminantes, que está reconocido por ellos mismos. Si uno lee los documentos que escribe la propia Comisión de Energía Atómica, se cae de espalda, parece que lo escribimos nosotros. Documentos que tienen donde reconocen los impactos de la minería del uranio y que hay que arreglarlos, dicen. Sí, yo justo te iba a preguntar, ¿no? Porque aparte de eso, ¿en algún momento han tenido algún acercamiento como para escuchar a los vecinos de Chubut, a todos los vecinos que hablan y que el gobierno Río Negro también claro. ¿Han escuchado, han hablado? Porque casi no, como en la carta dice que sin consulta arbitraria y legítima. No, esto ha sido un modo tan antidemocrático que no se puede creer. Algo de semejante envergadura, de que pone, no es una cosita menor, debería ser consultada a la población. Además hay legislación también, hay una legislación nacional que dice que deben ser consultadas las provincias, no en el sentido de un plebiscito, pero sí que tiene que haber una consulta del lugar donde se vaya a poner cualquier instalación relevante nuclear. Es una cosa que modifica el futuro de las personas. Tan antidemocrático que un gobernador salga por el Twitter a decir que ya arregló las centrales, que ya se decidió el lugar inconsultamente. Yo estoy convencido que esto ha sido una manera, un autoritarismo muy grande, y creo que, bueno, lo único positivo acá es que ha habido una reacción realmente inmediata, un rechazo que ha llegado a esferas políticas incluso, y esto no es casualidad y hay que darle un mérito a la lucha de los pueblos. Sí, claro. Que hoy salgan funcionarios como nuestro propio gobernador de Chubut diciendo que tendrán que pasar por arriba de él para poner sacar uranio, está diciendo esas cosas, ¿no? No es casualidad, es simplemente que está recogiendo el guante de una lucha de un pueblo que durante 20 años rechazó el basurero nuclear y eso lo produjo el pueblo, ¿no? Claro. Y todo eso está en la memoria colectiva de lo que significa eso. Si nosotros tomamos conciencia de lo que significa dejar por miles de años, a veces es difícil esto, entenderlo, porque está tan ajeno a nuestra realidad, ¿no? Pero es así de concreto, o sea, fíjate, si uno piensa, ¿no?, que dicen que Cristo caminó hace 2000 años, ¿no?, y hablamos del plutonio, que 24.000 años va a seguir teniendo el mismo nivel de radiación que ahora, no es que se acaba a los 24.000 años, empieza a decar, dura más de 100.000 años. Claro. El otro día decíamos esto, ¿no? Imaginemos que dentro de 100.000 años no haya más seres humanos en la Tierra, por una cuestión natural, ponele, ¿no? Y que haya habido una glaciación cada, qué sé yo, hace 10.000 años una glaciación. Y borre toda obra humana, ¿no? Como dicen, el tiempo vence todo tipo de obra, ¿no? Sin embargo, si algún día hacen un basurero nuclear y alguien escarba, supongamos alguien que viva en ese futuro hipotético, va a haber algo humano. Que va a ser la radiación, que va a estar igual que ahora. Va a recibir las consecuencias dentro de algunos miles de años. Claro, una de las... Eso es difícil de mencionarlo, ¿no? Claro, una de las cosas que nos llamó la atención cuando comenzamos hace algunos años a indagar en esto es que para pensar un basurero nuclear, una de las grandes dificultades era cómo señalizarlo. Porque no hay forma de señalizarlo para dentro de 3.000 o 4.000 años. Es muy interesante. Se planteó, hay un material... En el mundo... Hay solamente una experiencia de un basurero de alta actividad que está en construcción. Es lo único que hay, se llama Óncalo. Claro. Yo le recomiendo a aquel si puede encontrar ese material, hay un documental de gran calidad que cuenta, está mostrando cómo se hace eso, es una roca, es igual a lo que iban a hacer en Gastre, ¿no? Sí. Y hay planteos, justamente como lo que estás diciendo vos, los que lo están construyendo se hacen planteos en este momento, seguro. Están debatiendo filosóficos. Sí. ¿Qué hacemos? Claro, ¿qué señal le ponemos? Porque le ponemos una señal de peligro. Exactamente. Ahora, ¿convendrá señalizarlo? Porque quizás si señalizamos, avivamos el interés y van a horadar y van a tratar de abrir eso. A ver, ¿de qué se trata? Claro, con la pirámide de Egipto. Encontramos una... ¿no? Porque, esos son los debates que se hacen. Exacto. Que nos muestran lo terrible de esto, de tomar conciencia que estamos generando algo por poca energía... Cuando hoy hay otras posibilidades, yo me dijeras, no hay ninguna otra posibilidad para que sobreviva la humanidad, lo único que hay... No, pero es mentira eso. Totalmente. ¿Por qué se sostiene lo nuclear? Porque, bueno, está vinculado al poder, hay que decir la verdad, y ponerle muchas comillas cuando dicen una central pacífica. Claro. Primero porque la energía nuclear pacífica nació de la bomba. Es así, no es que la bomba de lo pacífico... No. primero fue la bomba y de ahí decidieron los norteamericanos repartir átomos para la paz, le dijeron ellos, que era una manera de controlar la energía nuclear y sobre todo que nadie más haga bombas, y desparramaron el mundo de centrales nucleares, ¿no es cierto? Así es. Entonces de ahí viene, ya nace mal parida en ese sentido, aunque en algún momento se haya pensado que era la solución definitiva, porque se pensó en algún momento, pero de pronto se empezaron a ver las consecuencias. Hoy en estos tiempos que vivimos, hablar de energía nuclear es subirse a un tren que va al pasado, porque el mundo más, digamos, los países de punta, por decirlo de alguna manera, están dejando atrás todo esto. Exactamente, van en el sentido contrario, van desmantelando esto, claro. Yo te pregunto, ¿sabe alguien que en Uruguay también es un país chico? ¿No? Consume menos energía que nosotros, mucha menos. Uh-huh. Pero el 100% de la electricidad de los hogares llega de renovables. Sí, claro. No se sabe. No se sabe lo que se ha hecho. Quiero decir, la posibilidad que hay de hoy de renovables. Claro. Los avances, cada día la técnica está avanzando muchísimo. La nuclear no va más, no va más en el mundo. Pero esto por ahí puede sonar un poco soberbio, pero hemos leído mucho material hecho por la propia industria, donde ellos mismos dicen, es inviable financieramente, es inviable por los riesgos, digo. No es que se volvieron ecologistas estos países, ¿eh? No, claro que no. Sacaron números. Pregúntenle a un japonés. Hoy Japón, a duras penas, de 40 y pico de reactores nucleares, a duras penas sostiene uno encendido o dos, creo. Porque la sociedad no quiere saber absolutamente nada. Claro, más bien. Y 40 y pico de reactores. Y Alemania replanteó su futuro nuclear. Totalmente. También muchos países están diciendo no, y además está esta otra posibilidad. Sí. Así que todo eso está dentro de este debate que creo va a ser muy fuerte y muy intenso. Pablo, lo vamos a seguir con ustedes y con la lucha que ustedes ya han comenzado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Un saludo, gracias. Pablo Palicio, entonces allí, desde el mismo lugar de donde salió Javier Rodríguez Pardo hace 30 años atrás, peleando contra el basurero de Astre. Y bueno, es inevitable para quienes lo conocimos y este recuerdo a Javier, ¿no? Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM.